La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La perito de la familia de Facundo Astudillo Castro dijo: llama la atención que el cuerpo esté tan deteriorado. En diálogo con TN, Virginia Kramer se refirió a los restos óseos hallados en Villarino. Hay algo que no está cerrando, dijo, y expresó sus dudas sobre la zapatilla azul. Coronavirus. En la Argentina se registraron 235 muertes y 6.840 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país es de 305.966, mientras que las víctimas fatales ascienden a 6.048. Ya son 223.531 los pacientes recuperados. El Banco Central bloqueó 5.000 cuentas de coleros digitales. Adquirían divisas a nombre de personas sin capacidad de ahorro. La autoridad monetaria detectó también a clientes que actuaban como recolectores. Cande Tinelli recordó en las redes cómo hizo para superar la anorexia. La hija del conductor de Showmatch enumeró sobre qué pilares se apoyó para recuperarse. Mi familia me salvó, llegué a pesar 10 kilos menos que hoy. Estaba con depresión, ataques de pánico y fobia social. Me perdí momentos hermosos de mi vida, afirmó la hija del conductor en Showmatch en un posteo que subió en ese entonces a su cuenta de Instagram. La artista recordó que fue gracias a la ayuda profesional y a su contacto con los caballos que pudo recuperarse. Los animales me ayudaron mucho junto con un nutricionista, un psicólogo y un psiquiatra. Pedir ayuda es clave, así como tener una red de contención, explicó la joven. Estaba embarazada, le pegaron para robarle y perdió el bebé. Hace una semana Nadia fue atacada a golpes y su madre baleada en Isidro Casanova. Respecto de este tema, afirman que en la zona los delincuentes están descontrolados. Los robos violentos pasan en todo momento y con esto la geografía del lugar va cambiando. Más rejas, más trabas, más cámaras, más sistemas de seguridad. Nada alcanza para detener los asaltos. La salud que espera. Cayeron 50% los trasplantes y hay preocupación entre los médicos. En Telenoche, Nelson Castro habló con especialistas del Hospital Austral y de la Fundación Favaloro. Coincidieron en que hay menos donantes e intervenciones. Este miércoles reabren los comercios de 11 y el viernes los de Avenida Avellaneda. Los locales cercanos a Plaza Miserere solo funcionarán día por medio, según la terminación de su número de CUIT. Deberán respetar estrictos protocolos sanitarios. El gobierno cruzó a Macri por su reacción ante el 17A. Irresponsable como presidente y como opositor. El exmandatario había felicitado a los que integraron las protestas en todo el país. El jefe de gabinete y el ministro del Interior lo criticaron en Twitter. Envalentonado por el 17A, Juntos por el Cambio le pide al presidente que retire la reforma judicial. Los integrantes de la coalición opositora aseguran que la iniciativa no tiene el respaldo de la gran mayoría de la población. Un peritaje confirmó cuál fue el policía que mató a Blas Correas. Se trata de Lucas Gómez, de 35 años. Tanto él como el otro oficial acusado por el asesinato tienen causas penales sin resolver. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está cambiando y ahora es propagada por menores de 40 años. Informó que muchos infectados son asintomáticos y pueden contagiar a adultos mayores y otros grupos de riesgo. Crece la preocupación por los rebrotes en Europa. El gobierno porteño apuesta a septiembre para dar el primer paso en la vuelta a clases. En solo una vuelta más, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, dijo que esperan que para octubre los chicos ya vayan dos veces por semana al colegio. Catamarca volvió a las clases presenciales. Abrieron sus puertas 567 escuelas, pero la asistencia es voluntaria. El 14 de septiembre, La Pampa también regresará a las aulas. El gobierno confirmó que habrá temporada de verano en todo el país. Trabajamos para abrir la actividad turística. Aprobaron protocolos para los hospedajes y la gastronomía para evitar contagios de COVID-19. Detuvieron a los dos delincuentes que a caballo le robaron a un hombre que sacó a pasear al perro. Los acusados tienen 32 y 35 años. A uno de los animales lo mataron y tiraron su cuerpo a un descampado. El caso había llegado al portal de periodismo Ciudadano. La reacción de Ana Rosenfeld luego de que le ofrecieran $10,000 por sus fotos desnudas. La famosa abogada habló en sus redes sociales de la propuesta que le llegó y varias de sus seguidoras le contaron que pasaron por una situación similar. PSG goleó al Leipzig y por primera vez en su historia jugará la final de la Champions League. Fue victoria por 3-0. Marquinhos, Ángel Di María y Juan Bernat marcaron los goles del equipo francés que sueña en grande. Con un gol y dos asistencias, Di María brilló y fue clave para darle la clasificación al PSG. Su equipo se impuso 3-0 y se metió en la final de la Champions, donde chocará con el ganador del duelo entre Bayern Múnich y Olympique Lyon. Hicieron una entradera, robaron un Smart TV y cayeron por un detalle que ni imaginaron. La policía rastreó el electrodoméstico y desbarató una banda que actuaba en Lomas de Zamora. Sorprendieron a una banda cuando robaba placas y cruces de un cementerio. Fue en Florencio Varela. La policía también secuestró estatuas, floreros, candeleros y adornos de metal. Paró a un auto a punta de pistola en Lanús. Iban policías y lo detuvieron. Ocurrió el sábado por la madrugada en Villa Zapito. El hombre interceptaba a los que pasaban en una de las entradas al barrio para robarles. Le salió mal al chorro esta vez. Mujeres con canas, desafiar los estereotipos y lucir la belleza natural. Cada vez son más las que deciden no teñirse y romper con los prejuicios de la sociedad sobre el pelo blanco, buscar la identidad propia y fundar el Silver Style. Las provocaciones del asesino de la oficial de Quilmes. Fotos con un uniforme de policía y pulgar para arriba en un penal. Las imágenes del prófugo por el crimen de Micaela Romero se viralizaron en las redes y llegaron a la causa. Consejo contra el hambre. Daniel Arroyo reconoció que creció la pobreza y Marcelo Tinelli pidió terminar con la grieta. El ministro encabezó el segundo encuentro del que participaron el empresario y referentes sociales y culturales. Tras el canje de la Nación, 11 provincias buscan reestructurar 12.700 millones de dólares. Buenos Aires concentra casi el 60% de esos bonos a negociar. Tres gobernaciones cayeron en default en medio de la negociación con sus acreedores. Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su ahijada durante 2 años. La víctima contó que la amenazaba para que no dijera nada y denunció que la obligó a consumir pastillas abortivas cuando tenía 13 años. Casación ordenó rebajar la fianza para que Lázaro Báez recupere la libertad. La defensa del empresario había realizado el pedido por considerarlo impagable. El empresario K lleva más de 4 años detenido sin condena firme. UNICEF. 1.800 millones de niños y niñas sufren violencia durante la pandemia. Los cierres de las escuelas y las restricciones en la movilidad dejaron a muchos chicos atrapados con sus agresores, advirtieron. El drama de Sofía Jujuy Jiménez mientras le hacían el hisopado de coronavirus. La modelo contó que tuvo que examinarse porque su mamá es persona de riesgo, pero no soportó el procedimiento. Vivió Sofía un verdadero drama al hacerse el hisopado de coronavirus en su provincia natal, aunque es el segundo que le practican desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Este le dolió bastante y quedó demostrado en un video que registró y compartió con sus seguidores. Esteban Andrada podrá seguir su carrera en Europa. En Boca esperan una oferta millonaria por el arquero. La Roma quiere llevarse a Alex Lanús, quien ve con buenos ojos esta oportunidad. Clubs de España y Alemania también lo siguen de cerca. Barcelona confirmó a Koeman. Habrá limpieza y esperan que Messi sea el pilar de la renovación. Josep Maria Bartomeu dijo que el holandés es quien encabezará el nuevo proyecto deportivo del primer equipo. Aseguró que no vive en una crisis institucional, sino deportiva. Habrá reunión clave con la Pulga. El diálogo Bartomeu-Jorge Messi y la reunión que podría marcar el futuro de Leo. Me dijo lo que todos sabemos y lo que nos pasa a todos, que hay una fuerte decepción, reconoció el presidente del club catalán tras hablar con el padre del astro rosarino. El gesto de Marley con un nene que fue operado 3 veces del corazón. El conductor sorteó entre sus seguidores el mismo juguete que le regaló a Mirko por el Día del Niño y el ganador fue Jan, un chico que tiene una cardiopatía congénita compleja. Vivir en duplicado, la historia de las gemelas que se casaron con gemelos y están embarazadas al mismo tiempo. En otro capítulo de su doble cuento de hadas, Brittany y Brianna Dean anunciaron que esperan hijos de Josh y Jeremy Salyers. Tras ser dado de alta, Alejandro Fantino contó cómo fue tener coronavirus. El conductor dijo que se sometió a un hisopado por una picazón en la garganta y una fuerte molestia en la nuca. Su novia también estuvo infectada. Memorándum con Irán. La fiscalía pidió avanzar en el juicio a Cristina Kirchner. Marcelo Colombo rechazó un planteo de Carlos Zanini para que se anule su procesamiento y la elevación a la etapa oral del proceso. Le hicieron el aborto legal a la nena de 10 años que fue violada por un familiar en Brasil. Fue en medio de protestas de grupos religiosos. Pese a que el procedimiento fue autorizado por la justicia, tuvo que viajar 2.000 kilómetros. El caso reavivó el debate sobre la interrupción del embarazo en ese país, desnudó cifras de violaciones y mostró el avance de los grupos antiderechos sobre procedimientos contemplados por la ley. Aberración en Francia. Vendían muñecas sexuales con aspecto de nenas en una plataforma online. La empresa fue denunciada por comercializar este producto y el gobierno la obligó a darlo de baja. El fiscal que interviene en la causa de Roxana Carabajal. Las dos mujeres ingresaron de manera violenta y agredieron a los policías. La folclorista y una amiga de ella enfrentaron a los oficiales que arrestaron a 3 chicos en Santiago del Estero que jugaban al fútbol en la calle fuera del horario permitido. Trataron de calmarlas y ellas hicieron caso omiso, afirmó Sebastián Robles. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este martes sobre un aumento de los casos de coronavirus en Perú y la República Dominicana, así como en otros países del Caribe. Con 11 millones y medio, las Américas continúan cargando con la mayor cantidad de casos de coronavirus en el mundo. Más de 400.000 personas han muerto en la pandemia. La semana pasada, el 55% de los casos nuevos de COVID-19 en el mundo ocurrieron en el continente, así como el 64% de las muertes. Los países con mayor cantidad de infecciones siguen siendo Estados Unidos y Brasil, pero se comienza a ver un aumento en países del Caribe, advirtió la directora de la OPS. Several countries are Muchos países están implementando o reforzando medidas de salud en áreas que están presentando un aumento de los casos, como Perú, República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago. La doctora Carissa Etienne expresó además su preocupación por el deterioro de la salud mental y el aumento del consumo de sustancias nocivas en países como Estados Unidos, Brasil y México, donde los estudios indican que la mitad de la población sufre de estrés y están contrarrestándolo con alcohol y con drogas. Por su parte, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la crisis enfrentada al comienzo de la pandemia para obtener equipos de protección personal como mascarillas y respiradores puede volver a suceder con la producción de vacunas y tratamientos si no se toman medidas en conjunto. While there is a wish amongst leaders to protect their own people first. Si bien existe un deseo entre los líderes de proteger primero a su propia gente, la respuesta a esta pandemia debe ser colectiva. Esto no es caridad. Hemos aprendido por las malas que la forma más rápida de poner fin a esta pandemia y reabrir las economías es comenzar por proteger a las poblaciones de mayor riesgo en todas partes, en lugar de a la población entera de solo algunos países. Tedros añadió que, por ejemplo, aunque un país logre la vacuna, necesitará distribuirla en viales de vidrio de alta calidad que se producen en otro, por lo que ahora mismo se necesita una planificación al más alto nivel para vacunar y tratar al mundo. El director invitó una vez más a todos los países a sumarse a las alianzas e iniciativas mundiales de la organización para que las vacunas y tratamientos lleguen a quienes más lo necesitan. La OMS también dijo este martes que aún no hay evidencia de que la mutación del coronavirus, del virus SARS-CoV-2, recientemente identificada en algunos países de Asia por científicos de Corea del Sur, cause una enfermedad más leve o sea menos mortal. La epidemióloga líder de la OMS, María Van Kerkhove, aseguró que en este momento la organización se encuentra trabajando con un grupo de especialistas para entender los cambios que puedan ocurrir en la secuencia genética del virus. Si aparece un artículo anunciando que hay una nueva mutación, esto puede asustar, pero estos cambios en los virus ocurren todo el tiempo. Hemos visto cambios en esta mutación del virus llamada D614G, que es algo que ha circulado desde febrero, y es la cepa que predomina en Europa y América del Norte y ahora ha regresado a Asia. Van Kerkhove destacó que lo imperativo es seguir monitoreando el virus para entender sus cambios y determinar cuáles mutaciones son importantes o lo hacen comportarse de manera diferente. En otras noticias, la Organización Meteorológica Mundial anunció que verificará la temperatura de 54,4 grados centígrados registrada el domingo en el Valle de la Muerte, California, en medio de una intensa y extensa ola de calor en la costa oeste de Estados Unidos. Escuchamos a la portavoz Claire Nullis. Si se comprueba, sería la temperatura más alta en la Tierra desde 1931 y la tercera temperatura más caliente jamás registrada en el planeta. Todos los indicios hasta ahora apuntan a que se trata de una observación legítima. Nullis advirtió que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha dicho que se encuentran en una ola de calor extremo de larga duración y que siguen siendo posibles más registros récords de temperatura. Actualmente, más de 56 millones de estadounidenses están con algún tipo de alerta de calor en medio de amenazas críticas como incendios, tormentas eléctricas y fuertes vientos. Julio pasado fue el más caluroso registrado para el hemisferio norte y el hielo marino del Ártico fue el más bajo registrado para ese mes. Europa occidental y central fue testigo de otra ola de calor, con una serie de récord de estaciones en la segunda semana de agosto. El aire caliente se trasladará ahora a otras partes del este de Europa. El calor también se extiende en el Pacífico Norte, con Japón registrando temperaturas sin precedentes. La cantidad de niños víctimas de la violencia puede aumentar en medio de la emergencia del COVID-19, alertó este martes el Fondo de la ONU para la Infancia. Según UNICEF, a medida que la pandemia trastorna la vida cotidiana y las comunidades, los niños con antecedentes de abuso pueden verse aún más vulnerables, tanto en casa como en línea, y pueden experimentar actos de violencia más frecuentes y graves. Otros pueden ser victimizados por primera vez. La agencia alerta alerta que actualmente 1.800 millones de niños viven en 104 países, donde los servicios de prevención y respuesta a la violencia se han visto interrumpidos debido al COVID-19, y que la gestión de casos y las visitas domiciliarias para niños y mujeres en riesgo de abuso se encuentran entre los servicios interrumpidos con mayor frecuencia. Los estudios de epidemias y crisis del pasado han documentado impactos devastadores en la denuncia de la violencia contra niños y la prestación de servicios relacionados. UNICEF pidió a los gobiernos que prioricen el mantenimiento de los programas de ayuda y protejan a los pequeños de la violencia. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Se cumplen 100 años de la apasionada idea Vilariño, la voz central de la poesía latinoamericana. Su relación con Onetti, de quien fue amante, es uno de los grandes mitos de las letras hispanas. Emblema de la generación del 45, los versos de la uruguaya alumbraron amores y desamores. El Uruguay celebra el centenario de su nacimiento. La ilusión del Papu Gómez, de gran presente en Italia. Me encantaría volver a la selección argentina, dijo. El mediocampista de Atalanta no pierde las esperanzas de recibir un llamado de Scaloni. Además, habló del duro momento de Messi en Barcelona. El 70% de los argentinos está por debajo de la media en conocimientos sobre educación financiera. Un test reveló esa cifra, lo que coloca a nuestro país por debajo del promedio mundial. Macri se mostró en las oficinas de la Fundación FIFA y adelantó cuáles serán sus proyectos. El exmandatario llegó a Zurich y subió a Instagram una imagen en la sede de la entidad. Tiene previsto volver a la Argentina el 8 de septiembre. La Fórmula 1 armó el ranking de los pilotos más rápidos de la historia y Ayrton Senna quedó primero. La lista se armó en base a la velocidad en clasificación, por ser el momento en que los pilotos conducen más rápido y tienen en cuenta su rendimiento por vuelta. Corea del Norte prohibió tener perros como mascotas y ordenó confiscar a todos los animales. Kim Jong-un asegura que representan la decadencia de Occidente. La norma provocó todo tipo de especulaciones en Pyongyang. Pobres pichichos. Con Fortnite prohibido por Apple, piden $10,000 por un iPhone con el juego instalado. Unidades del teléfono con el Battle Royale disponible aparecieron con ese precio en plataformas de comercio electrónico. Mauricio Pochettino podría reemplazar a Pep Guardiola como director técnico del Manchester City. Diarios ingleses aseguran que el entrenador español podría dejar el equipo tras sufrir otra eliminación en la Champions League. Un latido espacial de rayos gamma desconcierta a los científicos. Un grupo de investigadores descubrió una extraña vinculación entre un agujero negro y una nube cósmica. Científicos de un instituto de Barcelona descubrieron un extraño latido vinculado a la emisión de rayos gamma que se da al mismo tiempo que la energía que emite un agujero negro cercano en un sistema ubicado a 15.000 años luz de la Vía Láctea. Estados Unidos, el Valle de la Muerte registró 54,4 grados y rompió el récord mundial de temperatura. Se trata de la más elevada desde 1913. La Organización Mundial de Meteorología, agencia especializada de la ONU, verificará la información. La FIFA le quitó un título mundial sub-17 a Nigeria a pedido de Brasil. Es porque el certamen disputado en China en 1985 fue de la categoría sub-16. Las cifras del coronavirus en la Argentina, casos totales 305.966. Infectados 76.387. Recuperados 223.531. Muertos 6.048. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.